Auspicia Informativo Farco. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en el centro de producción de Farco, ubicado en Rosario, enlazados con todo el país para compartir nuestra primera edición de este jueves 6 de abril de 2023. El gobierno le da un dólar especial a 300 pesos al sector agroexportador. Son 80 pesos más que el dólar oficial, que ronda los 220 pesos. En un acto, junto a los empresarios beneficiados, el ministro de Economía, Sergio Massa, explicó que alcanzará a los sojeros, pero también a las economías regionales. El objetivo, dijo, es que aumenten las reservas del Banco Central, que haya más exportaciones y que bajen los precios de los alimentos en el mercado interno. Hemos decidido avanzar no solamente con soja, sino también con las economías regionales, soja y sus derivados y economías regionales. Y ahí tenemos tres focos puestos. El primero en el tipo de cambio. Digamos, el programa que para el caso de lo que es el complejo soja va a empezar el lunes 8 de abril y va a terminar el 31 de mayo, prevé un tipo de cambio fijo de 300 pesos, que de alguna manera lo que hace es mejorar el precio para el productor, que hoy tiene menos volumen por la sequía, para de alguna manera paliar pérdidas, pero además incentivar las exportaciones argentinas y fortalecer las reservas. Queremos que el volumen de yerba que exportamos aumente, pero que la yerba que consumen los argentinos tenga un precio previsible mientras dure el programa. Queremos que aumente el volumen de cítricos o de frutas que exportamos, pero queremos que la fruta y los concentrados de fruta que de alguna manera consumen los argentinos en su mesa, o el vino, tengan no solamente la posibilidad de las empresas de tener competitividad exportadora, sino que también esa competitividad que a partir de una medida del Estado los beneficia, tenga como correlato el beneficio para los consumidores argentinos. Massa dijo que para poder recibir los 300 pesos por cada dólar que cobren por exportar, las empresas de las economías regionales deberán participar del programa Precios Justos, garantizar el abastecimiento de los productos que se comprometan a aportar a ese programa y además no despedir trabajadores. En Rosario, la Asociación de Empleados de Comercio denunció que la cadena Carrefour puso a funcionar cajas robot para reducir personal. Nos informa nuestro compañero Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria. Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Carrefour quiere reemplazar a sus cajeros por robots. Así lo denuncian los empleados del supermercado en conjunto con el Sindicato de Empleados de Comercio, quienes realizaron una volanteada en inmediaciones de uno de sus locales, en pleno centro rosarino, para visibilizar la situación. Bajo la consigna "No te conviertas en el robot de Carrefour", los trabajadores señalaron que la firma viene desde hace un tiempo implementando las cajas digitales o cajas robots para realizar las tareas de cobro. Así lo explica Diego Virgil, de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario. Bueno, básicamente la preocupación nuestra tiene que ver con en relación a la pérdida de fuente de trabajo, porque bueno, claramente son cajeros autogestionados, que el cliente se hace todo, el cliente termina pagando, termina escaneándose los productos, termina embolsándose los productos, y bueno, no se necesita o no se necesitaría ningún trabajador, ninguna trabajadora que hoy cumple la función de caja, ¿no? Y ya hace algunos meses que están funcionando, que la instalaron, la fueron probando, pero bueno, ya la largaron al público. O sea que ya en este momento están funcionando y son cuatro cajas que bueno, que están supervisadas por una sola compañera nada más, que va mirando cómo van pasando la mercadería, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre el impacto que podría tener esta situación, desde el gremio sostienen que un solo empleado podría manipular 4 cajas digitales, es decir, que se perderían 3 puestos de trabajo. En ese marco, aseguran que la empresa viene reduciendo su personal desde hace varios años. En realidad, por ejemplo, acá en Rosario, desde hace ya varios años, te podría decir 2010 aproximadamente, 2008-2010, nosotros teníamos una planta de trabajadores de 850 aproximadamente, y hoy estamos en menos de 400. Entonces, digamos, la pérdida de trabajo ya se viene dando desde hace bastante tiempo. Nosotros venimos planteando la falta de personal, la multifunción de tareas por parte también de los compañeros que van quedando, porque no van reemplazando, los contratos nuevos no lo efectivizan nunca. Bueno, y ahora incorporan estas cajas automáticas y también están hablando de extenderlas al resto de las sucursales. Entonces, la verdad que, bueno, nos preocupa muchísimo la situación, en el sentido de que, bueno, de que vienen, en cierta medida, nada, bajar de alguna manera el costo laboral, ¿no? Reportó para el informativo Farco, Ignacio Cagliero, desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario. Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a La Plata, porque allí vecinos de distintos barrios acusan al intendente Julio Garro por el abandono que sufren. Nos informa nuestro compañero Brandon Escobar desde FM Raíces Rock. Buenos días, oyentes del informativo Farco. El barro que la lluvia nos dejó en la ciudad de La Plata, los distintos barrios que están en las afueras del cuadro platense tienen dificultades en la accesibilidad de los servicios básicos. Esto se debe a la ausencia del municipio encabezado por Julio Garro. Ante las lluvias que se registraron en los últimos días, vecinos del barrio de Melchor Romero cortaron la avenida 520 para reclamar una solución inmediata, ya que los bomberos y las ambulancias no pueden entrar por el estado de las calles. Luis Álvarez, vecino del barrio, visibilizó la importancia de las organizaciones sociales ante la ausencia municipal. Solo se ven cooperativas de organizaciones sociales que tratan de aplacar un poco las necesidades de los barrios que se encuentran en esa dirección, que está muy cerca situada del hospital de Melchor Romero. Melchor Romero no es el único barrio en donde se encuentran las calles anegadas por la acumulación de agua. Los Hornos también fue otro barrio que se sumó en los últimos días al reclamo. La movilización de los vecinos de los barrios platenses nace por la falta de respuesta del municipio por incumplimiento en las obras y otras tantas necesidades, como lo son la luz y, en muchos casos, las cloacas. Yanina Lamberti, concejala del Frente de Todos, repudió el accionar del intendente en los barrios de la ciudad. Un poco mostrando eso, ¿no? El abandono municipal en determinadas cuestiones que son básicamente estructurales y básicas también para la población, que son las luminarias, las calles, la recolección de residuos, el mantenimiento general de todo lo que es el espacio público, ¿no? Cosas básicas que cualquier municipio tiene que cumplir al 100. Para el Noticiero Federal, reportó Brandon Escobar, FM Raíces Rock. Alberto Fernández y Gabriel Boric recordaron en Chile los 205 años del abrazo entre San Martín y O'Higgins. El encuentro histórico entre los dos próceres fue en oportunidad de la batalla de Maipú, que permitió asegurar la independencia de Chile en 1818. Sobre el encuentro de ayer, el presidente argentino contó que junto a su par chileno tuvieron una reunión con los presidentes de México, Brasil, Bolivia y Honduras para avanzar en garantizar la soberanía alimentaria y en enfrentar la inflación en la región. El presidente de Chile destacó los acuerdos con Argentina sobre provisión de gas natural y cooperación en seguridad. Con Argentina tenemos desafíos comunes. Uno de los temas que estamos hoy día abordando con mayor prioridad en Chile es el tema de la seguridad. Y sin lugar a dudas, como lo he mencionado en las diferentes cumbres internacionales, hoy día las bandas organizadas, las bandas de crimen organizado no respetan fronteras. Y por lo tanto es tremendamente relevante que ante las bandas organizadas, los estados organizados las combatan, las enfrenten y las encarcelen. Y eso es lo que también